¿saben quién llegó? ¡Sequita! Siento como yo te voy desconociendo. Mi silencio, lloro y no entiendo. Me vuelvo loca y no paro de pensar qué está ocurriendo. No sé si tú me quieres lastimar, no entiendo. Tu cuerpo no puede disimular, ya no te siento. Cuando te miro los ojos se disparan. Quieres.